¿Qué tal, mis amigos invisibles? ¿Cómo están? Aquí escuchando los amigos invisibles, esto es lo que hay. Fíjense, hoy les quiero hacer una reflexión. Vamos a darle un poquito aquí de volumen a los invisibles. Por lo siguiente, hoy les quiero contar una anécdota y hacer una reflexión. Y a ver si ustedes me ayudan a salir de esta gran incógnita. El día de hoy me encontraba haciendo unas compras en una carnicería y para variar, en este país se fue la luz. Se fue la luz en la carnicería y bueno, nada, todo el mundo, ay, qué broma, ay, se fue la luz, ay, qué chimbo, ay. Y el carnicero ahorita, ónchale, se fue la luz, qué broma con la luz. Y hay una tipa al lado mío y dice, ay, sí, vale, qué broma con la luz. Como todo el mundo comenta lo que opina, pues yo comento. Yo digo, ¿qué broma con la luz? No, ¿qué broma con Maduro? Bueno, bastó que dijera eso para que todo el mundo brincara, me viera como que mira, no sé, un mojón de mierda. No, Maduro, ¡ja! Ni que Maduro tuviera la culpa de que el Guri esté sin agua, por favor. Definitivamente que la gente es ignorante, comentan, ¿no? Ah, hay que ser bien bruto para decir que todo es culpa de Maduro. Evidentemente yo lo que hice fue fue poner mi cara de poker face, no ponerme a discutir con nadie. Y bueno, me fui a otra carnicería, a otro sitio donde hubiera luz y el ambiente estuviera menos hostil. Pero lo cierto del caso es que me quedé pensando la vaina. Entonces, la lógica chavista me dice que no es culpa de Maduro estos apagones. No es culpa de Maduro que el Guri esté sin agua, porque total, Maduro no se sabe la danza de la lluvia y no ha llovido, no por culpa de Maduro, sino por culpa de el niño, pues. O sea que los muertos, los 25, 27 mil muertos que hubo el año pasado en Venezuela, no son culpa de Maduro, porque total, Maduro no jala gatillos, Maduro no dispara, no mató a esa gente. De hecho, también la corrupción no es culpa de él, porque total, la gente que roba en los ministerios y en los entes públicos es para esa gente, no para Maduro. Entonces, no es culpa de Maduro que haya corrupción y burocracia. Es más, voy más allá. Las carreteras vueltas mierda, los puentes destruidos, las carreteras sin luces, etcétera, etcétera, etcétera. No es culpa de Maduro, porque Maduro no tiene una contrata de asfalto, ni de carreteras, ni de nada de eso. O sea, bueno, voy más allá aún. O sea, los retrasos en el metro, las escaleras mecánicas dañadas y el servicio es una mierda. No es culpa de Maduro, porque Maduro no maneja los vagones, los trenes. Alguna vez dicen que manejó Metrobús, pero no me consta. Entonces, si se ponen a ver, el país está vuelto mierda. Y no es culpa de Maduro. O sea, es culpa de, no sé, es culpa de Mandrake el Mago, es culpa de, no sé, los ositos cariñosos, de Chucky. No sé, o sea, ¿de quién coño es la culpa de que tengamos este país vuelto mierda? ¿De quién coño es la culpa que haya gente tan tarada y tan imbécil y que todo lo justifiquen? A ver, dime tú, ¿qué piensas? ¿De quién coño es la culpa? ¿Ah? Ahí te la dejo.